cierre la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los burretes de todo mi arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el son de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de burrete me acercaba para ver de allí, de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre el cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que esta suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Mire amigo, yo sé lo que sentís en una noche buena, sin un solo regalo, sin un pedazo de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban los juguetes tirados allí, en medio del zaguán. Yo sé lo que sentís, se besaba tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más mísero y pobre de todos estos juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Viejo, cuántas veces de purrete me acercaba yo para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, a ella le faltaba siempre el cobre para comprarnos el pan. Hoy que puedo, que esta suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar.